Es un momento muy mágico este que os ofrecemos siempre en La Rosa de los Vientos. Nuestros lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta, con el inconmensurable, con el incólume, profesor Bacterio. Y dadas las circunstancias que me atenazan, que me amordazan, que me destruyen por dentro con estos virus malignos, yo creo que es el mejor al que le puedo consultar. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tú que lo sabes todo sobre hierbajos, ¿algún hierbajo me puede recomendar para...? Bueno, mi madre preparaba una cosa muy rara con orégano y azúcar quemada y tal. Estaba muy bien, la verdad es que... Sí, pues pásame la receta inmediatamente. Sí, sí, te la tendré que pasar porque te advierto que yo también tengo que aplicármela, ¿eh? Sí, sí, sí, estamos... ¿Qué inviernos más malos, eh? Bueno, es que esta es la época en que los virus, sí, que no los vemos, nos, sí, atacan, porque el peor enemigo del hombre no se ve. Y aquí no cabe decir, en otras épocas era mejor, no, en otras épocas morían. No, en otras épocas era muchísimo peor. La claro. Verdad es que el siglo XX, el siglo XIX y el siglo... pero más el XX y el XXI, han podido con lacras auténticas en la historia de la humanidad. Antes la gente se moría de millones de cosas. Sí. La verdad es que hemos avanzado mucho. Lo que parece verdaderamente sorprendente es que la especie haya podido subsistir. Es verdad, es verdad. Qué frágiles somos, ¿eh? Sí, sí, somos muy frágiles, sí, es cierto. En el 19 te caía un tifus en una población y la diezmaba. Bueno, es que ya sabemos todos, o sea, que la tuberculosis, por ejemplo, en el 19, en los últimos años del siglo XIX, era absolutamente letal, vamos. Sí, sí, sí. Ahí tenemos la montaña mágica de Thomas Mann, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, y en el siglo XX la gripe esa que se llamó española. Sí, la gripe española, efectivamente, que ahora nos viene la aviar, pero bueno, da igual. El caso es que siempre tenemos que estar a peleas con los bicharracos. Sí, sí, por eso vamos a buscar un lugar todavía virgen, que es Extremadura, que nos gusta mucho ir a Extremadura, y allí seguro que la gente está más sana, ¿verdad? Bueno, Extremadura es una tierra absolutamente mágica y maravillosa, porque además muy desconocida. Porque hay muchísima gente que escucha, hombre, Cáceres y tal, va, Cáceres, pues Cáceres debe ser así más o menos un llano, y claro, Cáceres es una de las ciudades más impresionantes que existen, donde se conserva la Edad Media del Renacimiento con toda su fuerza, ¿no? Sí, sí, no, bueno, y otras ciudades pequeñitas como Trujillo, ¿no? Efectivamente, Trujillo, que es a donde vamos hoy, a donde nos tocaba hoy. Sí, sí, Trujillo tiene un paseíto muy agradable. Trujillo es pequeñita, sí, sí, sí. Es muy pequeñita, es muy vistosa porque tiene su castillito allí lleno de cuervos y todas las aves que andan allí pululando por sus almenas, pero no podemos olvidar que Trujillo es la cuna de los conquistadores españoles de América, por lo menos, al menos de los más importantes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿empezamos? Sí. Vamos a empezar con don Francisco Pizarro. Para empezar... Nada más ni nada menos que el conquistador del Perú. Sí, y además que se llevó a sus hermanos, se llevó a los familiares, se llevó a los vecinos, se llevó a medio Trujillo, se lo llevó para Perú, ¿eh? Efectivamente, y llegó a ser virrey del Perú. Y la cruenta guerra civil, pero bueno, esos son episodios negros, ¿verdad? Bueno, son episodios negros porque como él estaba la greña con... Almagro. Efectivamente, con Almagro, pues los almagreístas al final le terminaron asesinando y dejándole desangrado a las puertas de su propio palacio, ¿no? Sí, fue una cosa lamentable. La primera guerra civil española que se dio en América fue protagonizada por Almagro. Efectivamente, se dio en Lima, sí, que sí. No se llamó Lima. No. Ni mucho menos. Al principio se llamaba la ciudad dedicada a los reyes. Es que quiero recordar exactamente cuándo fue el nombre. Lo que Perú, no se llamaba Perú, era Pirú. Pirú, efectivamente. El Pirú, iban al Pirú. Bueno, pero en Trujillo, al margen de Pizarro, que por supuesto vamos a encontrar referencias constantes, ¿no? Constantes. Claro. Tenemos a un Hércules extremeño, don García de Paredes, al que incluso se hicieron referencias en el propio Quijote, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, bueno, Quijote quiero decir, Cervantes. Hizo referencias a este que rompía rejas para poder llegar a su amada y que luego tenía que andar disimulando y tal porque era bastante bruto. Qué bien se han conservado estas ciudades extremeñas, ¿verdad? Sí, sí, sí, se han conservado muy bien, pero sobre todo se han conservado porque están intocadas prácticamente. Claro. Claro, la industria no las machacó en siglos pretéritos y eso les ha permitido llegar muy lozanas a nuestros días. Bueno, y en Trujillo, ¿el castillo merece la pena? El castillo merece la pena, es un castillo absolutamente magnífico, además está muy bien restaurado. O sea, yo hay veces soy crítico con algunas cosas y con algunas restauraciones, tengo que reconocerlo. Pero en este caso concreto, el castillo de Trujillo es impresionante, es impresionante, porque esas paredes absolutamente inexpugnables, que nos miran desde ahí, ascendiendo desde la ciudad por el Arco de San Andrés, por ejemplo. Sí. En Trujillo no hay que utilizar el coche. No, en Trujillo no hay que utilizar el coche, eso es una auténtica aberración. Pero sobre todo si te pillan, como me ha pillado... Bueno, yo en Trujillo he estado en diferentes ocasiones y hay algunas veces que he estado en invierno y en otoño, donde cuando la niebla precisamente envuelve todo Trujillo, es una sensación. Aquello de subir por allí con los jirones de niebla, bueno, es verdaderamente espectacular. ¿Y mucha naturaleza circundante? Mucha naturaleza circundante, mucho verde. La verdad es que la gente piensa que Cáceres es una especie de desierto. Pues nada, es una de las provincias más verdes de España, aunque la gente no se lo quiere creer, pero bueno. Hombre, y con hermosísimos parajes naturales allí para... No, hombre, ahí tenemos uno de los parques naturales más importantes de España, que es el Parque Monfragüe, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se puede entrar, no? Se puede entrar en parte. Sí. Pero ahí, por ejemplo, la parte de los petroglifos, que hay cerca de unos 10.000, aún está vedada. ¿Aún sigue cerrada? Sí, aún sigue cerrada, o tiene ciertas restricciones, ¿sabes? Pero ahora mismo no sé exactamente cuáles son los meses del año que no se puede ir ahí, porque sabes que coincide justo la parte donde están los petroglifos con la nidificación de las rapaces. Sí. Entonces hay un tiempo que se puede visitar o no. Yo coincidí que fui justo en el momento que se podía visitar. Pero no tuve la precaución de ver las fechas de las restricciones, entonces por lo tanto no las puedo informar, pero yo prometo que me lo voy a aprender. Recomiéndame un sitio clave de Trujillo. ¿Un sitio clave de Trujillo? Sí. Bueno, todo Trujillo es maravilloso, pero a mí me encanta uno de los palacios que ha sido, bueno, lo que fue el antiguo hospital, que actualmente es un hotel. Está en la carretera y la verdad es que es un sitio magnífico, porque es uno de estos hoteles y tal que estás en habitaciones que son arrancadas a las bóvedas viejas del viejo hospital, ¿no? Qué buen trabajo se ha hecho, ¿verdad?, con estos recintos palaciegos. Efectivamente, porque es que si no se hubiera perdido. Sí. Estoy recordando algunos, el de Ciudad Rodrigo, el de otras, y se convierten en paradores nacionales. Y la verdad es que eso hace que perduren mucho más y con más intensidad en el turismo cultural. Muy bien, pues vamos Y en Trujillo no podemos olvidar ir a la iglesia de San Martín, donde está el sepulcro de la familia Orellana. Porque no olvidemos que no solamente está Pizarro en Trujillo, sino que también está nada menos que el descubridor de las fuentes del Amazonas, que es Orellana. Orellana, Pizarro, Orellana, ¿qué daba esa tierra? Bueno, es una tierra de gentes muy valientes que fueron a conquistar en tierras desconocidas, ¿no? Sí, la verdad que... Además, fíjate, te voy a contar una maldad. Sí. El otro día estaba pensando, cuando iba a trabajar y iba por la M30, digo, oye, pues yo no sé si invocar al espíritu de Orellana para que me ayude a llegar al trabajo, porque... Tú encontrarías las fuentes del Manzanares. Las fuentes del Manzanares están muy claritas, están en el disquero de la Condesa. Sí. Lo sabe poca gente, pero yo sí lo sé. Ah, ves. O sea, ¿ahí todavía se puede beber agua en la propia fuente? Vamos a ver, en el ventisquero de la Condesa, sí, que son las fuentes del río Manzanares, no hay agua, hay gotitas que van cayendo poquito a poquito desde los navazos y van formando lo que luego es el río Manzanares. Y la verdad es que ahí arriba el espectáculo es magnífico, pero claro, hay que ir muy abrigado, y yo no aconsejo a nadie que suba ahí arriba sin estar preparado adecuadamente para la alta montaña, porque aunque tenemos una sierra que es aparentemente bajita, cuidado, ahí arriba son condiciones de alta montaña y hay que tener mucho cuidado, que son 2.000 y pico metros, sí, casi 3.000, y hay que ir con mucha precaución. Yo, como después de muchísimos años de montañero, sí, quiero recomendar a nuestros oyentes que cuando vayan a plantearse una excursión por la Sierra del Guadarrama, que no se anden con tonterías, que en un momento de las condiciones pueden ser terroríficas y pueden tener muchos problemas. Sí, y de hecho todos los años alguno se queda por ahí perdido. Efectivamente, o sea que no, que por el hecho de que están cerca no significa que no sean tan duras como pueden ser las montañas de cualquier sitio. Ay, cómo me gusta hablar contigo. Ve, ya estoy mejor, Juan Ignacio, ya noto alivio. Bueno, pues vamos a culminar esta visita por Extremadura, por Monfragüe, por Trujillo, también incluso a las fuentes del Manzanares. Son así las charlas que damos aquí. Bueno, es que nos dispersamos un poquito, sí, pero bueno. A ver, vamos a entonar un cántico aliviador. Bueno, he buscado algo de la época. Sí. Algo de la época. Siglo XVI, vamos a ver. Efectivamente, siglo XVI. Prado verde y florido, prado verde y florido, fuente clara, alegres arboledas y sombrías, pues ves las penas mías contadas cada hora, contadas blandamente a mi pastora, que si conmigo es dura, con vos ablandará vuestra frescura, vuestra frescura. Ahí lo tienen, amigos, Juan Ignacio Cuesta, no, mejor dicho, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que fue acompañante de Francisco Pizarro en la Isla del Gallo, claro, de los 13 de la fama, en realidad eran 14, pero a Juan Ignacio de la Cuesta no le contaron porque era el cronista. Un abrazo tremendo, hasta la semana que viene, Juan. Muy buenas noches.